Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta, ¿sé quién soy? En este primer programa de Sé quién soy, un espacio radial de búsqueda de las identidades que fueron apropiadas en la última dictadura cívico-militar, nos proponemos contarles quiénes somos los que hacemos estos microprogramas. Nuestra identidad la vamos forjando en los espacios que vamos transitando en la vida. Vamos a comenzar por comentarles de nuestro lugar. Más allá de nuestros nombres, más allá de nuestros gustos, de quiénes son nuestros padres, hay un lugar que nos junta, que es el CET-23 en Mallina Ahogado, el Centro de Educación Técnica número 23, una secundaria agrotécnica. Aquí tenemos nuestra radio, Aire 23, 89.5, una herramienta pedagógica y comunicacional vital de estudiantes, docentes y de toda la comunidad rural que participa y escucha esta radio. Y si tenemos que contarles sobre nuestra escuela, sobre nuestro espacio, tenemos que hablar de Fidelia Aliapán, mujer mapuche que con su reclamo territorial para poder desarrollar una vida en contacto con la naturaleza, logró que hoy exista una agrotécnica en este lugar, en Mallina Ahogado, a unos 10 kilómetros de Bolsón. Fidelia no logró eso sola, pero ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Vamos a escuchar a Fidelia Aliapán contándonos su historia. Yo soy mapuche, sé que soy mapuche y siento que soy mapuche y por eso peleo lo que tener un pedazo de tierra. Si yo no hubiese sido mapuche, no hubiese tenido conocimiento, me iba a dejar a que me estén dando una bolsa de comida. No, yo mientras tenía tierra, era feliz. La verdad que yo perdí mi tierra porque yo vengo del Lago Rosario, Chubut. Ahí nací. Y perdí todo yo. Ahora estoy aquí. Cuando fuimos niños no tuvimos la mamá que nos cuide. Me acuerdo que tenía 6 años. No sé por qué me acuerdo, pero tenía 6 años cuando falleció mi mamá. Si yo la llevé, yo la acompañé a mi mamá. Cuando me fue a una calle estaba muerta mi mamá. Pero bueno, perdimos todo el campo. Mi hermano lo llevó un tío. A mí me llevó otro tío, todos separados. Días separadas, todo, para que nos críen. Y pero yo, mal que como anduve en la vida, aprendí, claro que no aprendí a escribir, a leer mucho, pero aprendí algunas cosas, no perder eso, de ser mapuche, por más que me dijeran india. Ser mapuche, por más que me dijeran india, dice Fidelia. Más allá del destierro y de crecer lejos de su familia más cercana, Fidelia siempre se supo mapuche. Siempre supo quién era. Con la cruda realidad de trabajar desde niña, pudo conservar esa raíz de identidad, saber dónde nació, quiénes eran sus padres, cuál es su pueblo y su cultura. Pero en el camino hubo aspectos fundamentales que se fueron, que perdió. A mí me sacaron la parte más linda de la lengua y no la pude tener, no la pude ejercer. Una vez que ya empecé a trabajar como empleada doméstica, que mis patrones me decían, no lo entiendo, háblenme bien. Y bueno, y perdí todo eso. Por eso los huincas hacen hasta eso, ¿eh? Ocupan empleadas de campo y eso. Y uno tiene que agachar la cabeza por un mango. Así todo, con esta dura historia sobre su espalda, hoy tiene su espacio territorial junto a su familia. Le preguntamos entonces, ¿qué significa estar en contacto con la tierra? Yo siempre dije que si cada vecino que quiere estar en el campo, denle ese derecho de, no sé si armarle la casa o armarle las cosas, pero por lo menos tratar de ubicar a la gente a donde no haya pobreza, donde tengan un pedazo de tierra, que si la quieren trabajar no van a pasar hambre. Es más fácil para eso entregar bolsas de comida que darle un espacio grande y cada familia quiera vivir en el campo. Va a vivir bien porque va a tener su comida, verdura, carne, lo que se hace en el campo. Habitar la tierra, trabajarla y producir alimento. Esta simple fórmula fue, tal vez, lo que motorizó a Fideli a buscar un espacio en la Mapu para tener su vivienda, producir su alimento y criar sus hijos. En fin, un espacio para ser quien es. Ya en la zona de Bolsón, con una familia a cuestas, comenzó a pedir un espacio para vivir y para trabajar la tierra. Anduve mucho tiempo pidiendo tierra como dato, que me dieran un papel y algún día yo, cuando no pudiera trabajar más, entregaba la tierra. Era muy fácil, pero las autoridades no lo hacen fácil. Buscan la peor cosa con el negamiento de que te den un espacio para cultivar, más que nada para generar la comida, porque pasó por ese lado la lucha de la tierra. Falta de comida, que a veces un hijo te dice las cosas, la verdad, cuando uno tiene miserable sueldo, miseria, que no alcanzaba para comer, llegamos a un momento de crisis. Y yo pidiendo tierra, que me presten la tierra para cultivar. No, 7 años tuve andando atrás. De allá, de acá, para allá, para arriba, iba, subía, con la ministra de Educación, que sí, que no, todo recorrí. Mientras que acá se estaba armando la cancha de gol. La búsqueda de un pedazo de tierra para trabajar, una escuela rural cerrada, el predio de esa escuelita usado por unos pocos para jugar al golf, algunos poderosos cómplices. Una mujer mapuche y la historia de una escuela. En el próximo capítulo de Sé quién soy, vamos a conocer en detalle esa búsqueda desesperada, esa historia de resistencia de un montón de gente que acompañó a Fidelia a conseguir el espacio que hoy habita y que nos permite elaborar esta producción desde la radio escolar del SET 23 de Mallín Ahogado. Y vos, decime, ¿sabés quién sos? Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo.